Radio Pedal. En bajada y sin frenos. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Bueno, muy bien, entonces, escuchando los Talking Heads, sabemos que ya estamos adentro de Quemar la Casa, que es este segmento donde decidimos quemar algo, alguna problemática del tema, problemas que merecen arder en esto de que, bueno, los problemas sociales son de todos, esto también es nuestro y lo queremos inmolar. Algunos los queremos cambiar, otros los queremos prender fuego. Hoy, que ardan los basurales, pero no literalmente. ¿Por qué? Porque ya hace muchos años que en Montevideo los basurales no se queman, o sea, la basura no se incinera, sino que se entierra. Y justamente, bueno, de estos cambios y de estas cuestiones históricas que han cambiado alrededor de la basura, es que nos va a contar Gonzalo Gutiérrez, que es antropólogo y que ha trabajado estos temas, sobre todo porque ha trabajado muy de cerca con gente que se dedica a reciclar, ¿verdad? Y por eso es que tiene data sobre estos temas. Y además Gonzalo es amigo de esta casa, ha participado en otros programas, entonces es un gusto tenerlo acá. Bienvenido Gonzalo, gracias por estar acá. Bueno, buen día, gracias por la invitación. Buenísimo arrancar la mañana conversando con ustedes y con los Talking Heads de fondo. Todo, no puede fallar. Así está. Y, gran combo. Y elegir un tema como este también súper pertinente, necesario y interesante para intercambiar sobre esto. Bien, Gonzalo, capaz está bueno eso, contar un poco por qué, cómo te acercás vos a este tema o por qué manejás algunos datos. Porque le vamos a contar la verdad. Dijimos, vamos a hablar de basura, ¿quién sabe este tema? Sabíamos que Gonzalo había trabajado mucho tiempo con recicladores, dijimos, seguro que tiene datos. Nos empezó a mandar datos por audio. Tanto. Y cuando le dimos cuenta dijimos, pero Gonza, vení a decir todos estos datos que tenés en vivo. ¿Qué hacemos nosotros repitiendo tus conocimientos? Así que capaz que está bueno contar en dónde laburaste y eso para entender un poco el contexto. Bueno, mi experiencia con el tema surge primero trabajando desde el movimiento ambientalista, donde la cuestión de residuos es un componente muy importante de lo que es la cuestión ambiental, ¿no? De los problemas ambientales. Pero después paso a trabajar en el MIDES, en lo que es el programa Uruguay Clasifica, que es el primer programa que se crea para trabajar específicamente con clasificadores de residuos. Entonces, bueno, ahí trabajé 2 años en ese programa, hace muchos años ya de esto. Y bueno, tuve un contacto directo con distintas realidades, ¿no? No solo en Montevideo. Si bien yo trabajaba en Montevideo, zona metropolitana, sí viajé al interior, conocí vertederos de ciudades del interior, incluso algunas ciudades pequeñas. En todos los vertederos, en todos, incluso en ciudades muy pequeñas, había gente viviendo en el vertedero o que hacía, digamos, su clasificación de residuos ahí y se vendía. O sea, es un problema que, estoy hablando del año 2008, ya hace más de 10 años, y bueno, un problema que estaba instalado, que estaba invisibilizado, por supuesto. Bueno, después de eso dejé de trabajar en ese programa y... El año pasado, a raíz de una serie de investigaciones que hicimos con algunos colegas en asentamientos, tomamos contacto nuevamente con personas, digamos, que viven de la clasificación, que, bueno, algunos que venían clasificando hace muchos años y que continuaban en la clasificación, y otros que, debido a una serie de cambios que se dieron en políticas municipales y en... Y bueno, en cuestión de cambios en los precios de las materias, de los materiales reciclables, etcétera, bueno, tuvieron que reconvertirse a otras tareas. Y eso es un tema que a mí me pareció súper interesante para poder abordarlo, o sea, ver cómo estas personas se vieron de alguna manera forzados a vivir de otras cosas o hacer alguna serie de ajustes para poder seguir subsistiendo, digamos. Y esto también da cuenta un poco de la historia de este sector, ¿no? Que ha, digamos, que ha tenido que ir adaptándose a distintas, a distintos cambios que se han producido, ya sea por decisiones municipales, por, bueno, la dictadura también fue todo un tema, ¿no? Para la gente que vivía los residuos. Pero bueno, y aún así sigue pasando esto, ¿no? Entonces es un sector que, a pesar de que uno por ahí en la calle ve un carrito, alguien... con un carro parece como una imagen, nos puede sugerir algo estático, y bueno, en realidad es un oficio que es muy dinámico y la gente que lo realiza tiene muy presente esto, se ha ido adaptando múltiples veces y de alguna manera se las arregla para al día siguiente agarrar el carro y cambiar su recorrido, buscar otras cosas, dejará de buscar los materiales que buscaba antes y pasará a buscar otros, pero bueno, se las arreglará para seguir trabajando de esto. Y esto en parte también, ya me estoy adelantando capaz que al último quería decir, pero esto es una cuestión muy importante a efectos de las políticas que intentan la reconversión del sector, que sistemáticamente han fallado, al menos en su conjunto, ¿no? Es como que sí han tenido incidencia en sectores, pero en su conjunto, digamos, como que hay un importante sector que sigue trabajando de esto, más allá de todos los cambios que se proponen y que se han implementado. Pero bueno, me estoy adelantando las conclusiones que quería decir sobre el final. Bien, sí, porque ahí acá ya estamos como en el marco de la actualidad, ¿no? Lo que son estas políticas de reconversión, que en realidad lo que todos más vimos y escuchamos fue el tema del motocarro, por ejemplo, sí. Por ponerles un ejemplo, pero fueron otras también las políticas. Pero bueno, lo que venía Gonzo un poco a contarnos es cómo llegamos a esto, que es lo que está sucediendo hoy. Pero esto viene de hace mucho tiempo, y recuerden que siempre la historia explica el presente, los hechos no son autogenerados. Así que bueno, ¿cómo arrancó? Nosotros contamos un poco como a nivel más global, pero Gonza viene a explicar un poco más localmente, ¿no? ¿Cómo arrancó el tema de la movida de la basura en Montevideo, puntualmente? Sí, bien, bueno, la primera cuestión es que hay pocos, o diría que ningún trabajo de síntesis de la historia de los residuos, al menos que yo conozca, quiero dejar esa salvedad. Pero me parece que es una interesante tarea de poder realizar en algún momento. O sea, hay mucha información dispersa, hay distintos artículos que abordan la cuestión de los residuos y que de alguna manera en su introducción, su primer capítulo, como que citan algunos autores que hablan del tema, pero creo que está pendiente todavía la tarea de hacer un trabajo más desarrollado de síntesis de la historia de los residuos, como así se ha hecho en otros países. Y creo que es una tarea pendiente y capaz que alguien toma ahí la posta. Bien, yo cuando empecé a buscar información sobre esto, hay algunas crónicas ya de la época de la colonia, de, digamos, ya Isidoro de María, voy a nombrar algunas calles. No estoy hablando de nomenclato, estoy hablando de gente, gente viva. Gente que vivió, que escribió. Aprovechar y que... Aprovechar el momento, claro, para saber quiénes son. Claro. Sí, y que algunos, no digo que todos, pero algunos se ganaron su derecho a tener una calle, ¿no? Porque... Sí. No todos. Y algunos se ganaron el derecho a que ya le saquemos la calle, pero bueno. Sí, es una tarea pendiente también esa. También sí. La de renombrar calles. Sí. Bien, reciclar el nombre de las calles. Exacto. Bien, está. Bueno, hay una crónica de principios del siglo XIX, ya había gente, ya hay una crónica de Isidoro de María que cuenta que había gente que en los saladeros vivía de recuperar, digamos, los descartes de los saladeros. Y recuperaban huesos, restos de grasa, etcétera, y bueno, vivían de eso, ¿no? Vivían de aprovechaban para su autoconsumo para la cría de cerdos. Eso ya estamos hablando de antes de que seamos un país independiente, si es que en algún momento lo fuimos, pero bueno. Antes de que exista Uruguay como tal. Antes de que exista Uruguay como tal, exactamente. Y él lo que dice es que cuando se introduce la máquina de vapor. A la industria saladera, que bueno, ahí que pasa a ser millonariamente por el momento, pero pasa a ser una suerte de industria, la gente que vive eso, como, los descartes pasan a ser menores, entonces hay menos gente que vive de esta actividad, digamos. Y bueno, por otro lado, después, ya más adelante, ya hacia mitad del siglo XIX, hay una crónica de Eduardo Acevedo que dice que había un vertedero que está ubicado, digamos, vendría a ser atrás de la Plaza Independencia, hacia el lado de la Rambla. ¿Cómo? ¿Bien? ¿Hacia el lado de Solís? Hacia el lado de Solís, pero sería a la altura de lo que es el Mercado Central, donde está Cinemateca, la nueva Cinemateca. Por esa zona, ahí había un vertedero. Bien. Y en ese vertedero ya lo que dice Acevedo es que ya había cerdos viviendo en el vertedero y había... Él le llama pordioseros. Él dice un enjambre de pordioseros. O sea, había gente que estaba revolviendo ahí entre los residuos de... Pensemos que estamos hablando de... esto es de 1842, o sea... ¿Qué tipo de residuos en esa época, ¿no? Esa es la pregunta que yo me hacía, ¿no? O sea, ¿qué residuos recuperaban de... No había plástico. Bueno, ustedes hicieron un poco al principio de esta historia, ¿no? De cuándo surge el plástico, que es mucho más para acá, es en el siglo XX. Claro. Pero, bueno... bueno, eso es una tarea que habría que ver, ¿no? ¿Cuáles eran los residuos que se recuperaban en ese momento? Sí es importante destacar que desde al menos desde el principio de las crónicas, la presencia de cerdos en torno, viviendo de los residuos, es algo que está presente en todo momento, incluso hasta el día de hoy, ¿no? O sea, hay una conexión muy directa, lo cual no implica que no todos y ni siquiera la mayoría de los clasificadores tienen cerdos. Crían cerdos, algunos no tienen, pero a veces hacen levantes para criadores. Entonces, sí hay una conexión con la cría de cerdos, ya es histórica, ¿no? Bueno, después me voy a venir más para acá. En el tiempo, es en Daniel Muñoz, otra calle. Otra calle. Esa la conocemos porque está cerca de la Sereñi, una plaza que nos gusta mucho. Ahí está. A la vuelta de mi casa. Bueno, Daniel Muñoz, que en 1883, mucho antes de que. Daniel Muñoz fue el primer intendente de Montevideo. Pero fue años después, ya en el siglo XX. Y se llamaba Daniel, vea una conexión de intendentes. Sí, es verdad. Sí. Daniel M, además. Daniel M. No sé si era pelado. Es un dato, ¿ves? Un buen dato a investigar. Capaz que no en esa época, pero unos años después. Sí, viste que es una cuestión de tiempo. Sí, capaz. Bueno, Daniel Muñoz lo que hacía era algo interesante. Él escribía en un diario que se llamaba La Razón, escribía crónicas y utilizaba un seudónimo que era Sansón Carrasco, o sea, un personaje del Quijote. Y en ese héroe escribía crónicas, él se iba a lugares, hacía visitas a distintos lugares, y tiene varias crónicas, lo recomiendo, hay un libro publicado con sus crónicas, que está, la verdad que es bastante interesante. Y bueno, lo que él hace en 1883 es, acompaña el carro que hacía era la... pelado, efectivamente. Bueno, era acá... pelado, hay una foto, nos muestra una foto de Daniel Muñoz pelado, señores. En un gran esfuerzo de producción. Sí, sin precedentes. Bien. O sea, no, se confirma que no hay casualidades en todo esto. No, esto está todo digitado. Bien, ¿qué hace Daniel Muñoz? acompaña el carro que el carro recolector de residuos, el carro municipal, no sé cómo se llamaba en ese momento, pero él lo acompaña y va hasta donde se depositan los residuos domiciliarios. ¿Dónde estaba el vertedero en ese momento? Detrás del cementerio de buceo, o sea, hacia el lado de la playa. Pensemos que cerca del agua todos los vertederos, ¿no? Sí. Me llama la atención. Sí, sí, sí. Bueno, eso tiene que ver con la los cambios en la percepción que tenemos sobre el territorio, etcétera, ¿no? Cambios incluso estéticos, ¿no? Hoy sería impensable poner un vertedero ahí. Pero en ese momento las clases más pudientes se iban a las casas quintas que tenían en para el Prado, en el para Prado, en todos esos lugares, exacto. Claro, Capurro, eran balnearios. Exactamente. Y en cambio, lugares como Playa del Buceo se ve que no les parecían tan... Bueno, de hecho hay un cementerio ahí y un vertedero. Acá depositamos todo lo que nos sirve, basura, muerto, va para ahí. Ahora el negocio inmobiliario cambió todo, alquilar una casita por ahí. Bueno, ¿y qué ve ahí en su crónica Daniel Muñoz, o Sansón Carrasco, como le quieran llamar? Nuevamente, gran cantidad de cerdos y personas viviendo los residuos. Bien, y él lo que destaca en su crónica es como que, no recuerdo si usa esa palabra, pero como que era algo que no estaba visible, digamos, como que no era, claro, la gente no... Si uno no iba, no sabía que eso existía, digamos. Uno no va a un vertedero, a no ser que vaya específicamente a eso, pero no atravesás por un vertedero. No es un paseo de fin de semana. No. Ni está de paso, bueno, depende de dónde vivas. Pero... Yo no lo haría, ahora que mucha gente estamos fin de semana largo, no iría a un vertedero. No iría a un vertedero. No. Pero bueno, es una buena experiencia igual, ¿eh? Es una experiencia interesante poder entrar y conocer lo que es un vertedero. Sí, yo creo que ver, era lo que hablamos hoy. Hoy hablamos de números. 2 millones de toneladas, es inimaginable. Yo creo que ver realmente una montaña de basura de esa magnitud... Debe ser el impacto mayor que contar, ¿no? Contar números o tirar cifras que a veces uno no puede visualizar. Yo fui una vez al de Fray Bentos, que, o sea, es chico porque es de Fray Bentos, y es impactante, sí. Me acuerdo de ver muchísimos perros, esa era como la imagen que tengo, muchos perros. Ahora hay un refugio de perros al lado, pero en ese momento estaban ahí en el basurero. Claro. Y gente, obvio, también, pero... Sí, sí, la presencia de clasificadores en los vertederos... Hoy en día no tengo claro si es en todos, pero hace unos años atrás sí, había, así sea, un clasificador en una localidad, no sé, de 5.000 habitantes, había, recuperando ahí objetos en el vertedero. No sé, esa realidad hoy por hoy sería interesante también poder dar cuenta de eso, ¿no? ¿Qué cambios hubo, digamos, en estos últimos años en relación a estos temas? Porque sí, algunas intendencias... Y bueno, el Nacional hicieron algunos esfuerzos en ese sentido, pero habría que ver, digamos, qué resultados concretos dieron, ¿no? Bueno, podemos seguir avanzando y en 1915 se instalan hornos incineradores. La basura ahí se empieza a... Ya se hacía, pero no de una manera tan específica, digamos, tan organizada. ¿Tá? Bueno, ahí ya la intendencia instala hornos incineradores en Montevideo. Para que tengan una idea, uno de ellos estaba cerca, también ahí cerca de la Plaza Independencia. También hoy sería impensable que hubiese. Y estamos hablando de 1915, o sea, sí. Ya es siglo XX, ¿no? Bueno, y claro, obviamente, hay que tener presente que después eso empieza a generar una serie de problemas ambientales, ¿no? La presencia de humo, aparte de humo, de quema de residuos, olores, etcétera, ¿no? Ratas, en fin, todo lo que hay. Habría que ver cómo esto impactó el inicio de la quema, cómo impactó en la actividad de la clasificación. Pero, porque ahí uno tiende a pensar, bueno, los clasificadores, que había, que en ese momento ni siquiera se llamaban clasificadores, se habrán tenido que reconvertir, pero ¿qué hicieron, no? O sea, tenían que ir antes en el proceso de recuperación de esos residuos, digamos, iban, no sé, o dejaron de hacerlo y pasaron a hacer otras tareas. No sé cuántos eran también, ¿no? O sea, toda esa gente que estaba en vertederos dispersos, como el este del buceo, bueno, ¿qué pasó con esa gente? Sí, exacto. Y que reconvertir es una palabra bastante amable, ¿no? Pero hay gente que tiene que sobrevivir, simplemente. Y cuando sobreviven de la basura y le sacan la basura, tienen que buscar otra manera de ganarse esa vida, digamos. Sobre todo cuando te obligan a reconvertirte, ¿no? Ahí. Claro, cuando las pautas te las fija otro. Sí. Porque no sos tú el que elige esa reconversión o algo. Bueno, no sos tú el que elige muchas cosas, seguramente, pero esa es una de las... como los impositivos, digamos, de una manera del Estado que toma estas decisiones a nivel basura, afectando a personas que trabajan a su alrededor, ¿no? Exacto, sí, comparto. Bueno, después ya saltamos a la década del 50, donde hay un par de factores que son muy importantes. Una es que en la década ya, la década larga, no a principios del 50, pero ya en la década larga, comienza la crisis de modelos de sustitución e importaciones. Eso implica que empiezan a cerrar algunas fábricas, comienza a haber mayor desempleo, y bueno, hay sectores que se ven forzados a rescatarse de lo que pueden. Y de la mano de esto también hay un cambio en la política de la recuperación de residuos por parte de la Intendencia, que desactivan los hornos incineradores y lo que hacen es crean vertederos a cielo abierto. Bien. ¿Y qué utilizan para eso? Utilizan lugares de antiguas canteras que existían en la ciudad, canteras que habían quedado desactivadas. ¿Por qué? Porque tenían ya una depresión. Porque un vertedero vos lo instalás o en una depresión natural que ya exista, o en una cantera, es ideal para eso, porque ya está, digamos, el pozo ya está hecho. Es un pozo grande. Bueno, existían varias canteras en la ciudad. Una de ellas, que fue de las primeras que se utilizaron, es la conocida como Cantera de los Presos, que está ubicada en Malvin Norte. Bien. ¿Y qué generó esto? Que mucha gente empezó a ir a esos vertederos a recuperar los residuos. Bien. Y lo que pasó también ahí, que esto es importante, porque mucha de esa gente vivía en otros barrios, iba durante el día, iba en un carro hasta la cantera y recuperaba cosas y se las llevaba, ¿tá? Pero ahí el problema que tenés es tener que viajar todos los días y entonces alguna gente se empezó a quedar. Entonces, ese es un proceso por el cual se empiezan a crear los primeros cantegriles, al menos en la forma que los conocemos hoy. Bien, existían rancherías, etcétera, pero los primeros cantegriles como tales se empiezan en esa época. O se empiezan a ver nucleamientos en torno a vertederos que, bueno, de gente que principalmente vivía de la recuperación de residuos. Bien, o sea, es un proceso interesante como para poder también. Y aparte es interesante también porque hay mucha gente que vivió ese proceso que está viva todavía. Y que hay casos, hay una tesis de Patrick O'Hare, que es un antropólogo escocés, que trabajó ese tema, y él hizo entrevistas a personas que vivieron, digamos, que en sus inicios yendo a cantar a los presos, y después empezó a quedar. Se empezaron a quedar, tipo, bueno, un día te hacías una carpita para pasar la noche ahí, al otro día seguir trabajando, y bueno, la carpita después se transformó en un ranchito, y cuando querías acordarse, estabas viviendo ahí. Sí, claro. Además, si tenías cerdos y los metías ahí, también no te ibas a estar yendo y volviendo. Entonces, se va dando, digamos, toda una como una economía en ese entorno, y bueno, de gente viviendo ahí en el entorno de los vertederos. Y no es casualidad que nosotros, no sé si sigue pasando eso, pero en algunos contextos se dice que cantera a residuo. Y creo que tiene que ver con esta asociación también de que, al menos en Montevideo, hay una conexión entre antiguas canteras que fueron desactivadas, canteras de balasto, en distintos minerales, pero que fueron desactivadas y pasaron a ser vertederos. Bueno, esto, ya les digo, pasó en la década de 50, 60. Ahí, bueno, eso después lo van a conversar con las compañeras que vienen más tarde, ¿no? Pero el asentamiento de Islas Gaspar es el más viejo de Montevideo. ¿Y ese es el que se formó en la cantera de los presos? Exacto, sí, exacto. Ese asentamiento fue realojado hace poco. Pero sí, fue realojado aparte porque por los niveles de contaminación que tenía. Y tiene que ver también con este uso que históricamente tuvo, ¿no? Que era un antiguo vertedero. Los vertederos, bueno, por residuos que durante décadas y décadas se van depositando ahí, tienen grandes niveles de contaminación. Entonces, en ese caso hubo que relocalizar el asentamiento porque por la contaminación del suelo. Bueno, esto obviamente es parte de nuestra historia de Montevideo, ¿no? O sea, la presencia de los cantegriles hasta el día de hoy. Les cambiamos el nombre, pero siguen existiendo, ¿no? Uh-huh. Ahora son asentamientos irregulares, etcétera, pero siguen existiendo. Bueno, ya hacemos un salto más hacia la dictadura, ¿no? 1973 al 85. Bueno, la dictadura, esta actividad estuvo prohibida. Bueno, una cosa importante, la cantera de los presos era una de las tantas canteras que se utilizaron. Hubo otras canteras en la zona de Malvin Norte y también la actual de Felipe Cardoso, que está ubicada que sería al norte de la Cruz de Carrasco. Bueno, ahí hasta hoy en día existe es el gran sitio de exposición final que tenemos montevideanos y montevideanas. Un sitio que presenta una serie de problemas, de hecho se está buscando cerrar, digamos, ese sitio y poder llevar los residuos a otro lugar. Y ahí, ¿está como saturado, digamos ya? Sí, digamos que tiene pocos años de vida, no sabría decir cuánto, pero tiene pocos años de vida. La clave en eso también es que si seguimos generando los residuos que generamos, si las estrategias de reciclaje siguen siendo menores, bueno, cada vez van más residuos y se va a saturar más rápido. Por eso esta cuestión del reciclaje es una cuestión muy importante para Montevideo y para el país, ¿no? O sea, porque la usina está saturada, tiene pocos años de vida. Sí, nosotros escuchábamos un informe de un canal de televisión que decía que más o menos 3 años podía bancar, que después ya estaba así como al nivel de sí. Cierren y busquen otro espacio, que eso va a generar otro conflicto medioambiental nuevo. Bueno, de hecho ya hubo un intento hace unos años de llevarlo a un sitio próximo a Empalme Olmos, y ahí la oposición de vecinos hizo que no. Y ahora hay un intento de llevarlo a un sitio cerca de... es en la cuenca del Solís Chico. Y también, claro, es difícil encontrar lugares, nadie quiere que le pongan un vertedero. Y yo, perdón, me pregunto también es eso, bueno, banca 3 años más, lo cierran, pero ¿qué pasa con todo lo que está ahí? Queda ahí. Sí. Y sigue habiendo gente ahí y tal, quizá no se siguen llevando cosas, pero ya hay un montón de cosas. Sí. Y seguramente y además no pensemos sé si hay un plan. La logística que implica llevar residuos hasta esa zona, o sea, ¿qué habría que hacer? ¿Que van a ir camiones? ¿O sería un costo altísimo? ¿Habría que hacer un tren para eso? No sé, implica toda una serie de cambios importantes en el transporte. Digo, en el caso de que se lleven a algún lugar en Canelones. Claro. Porque el departamento de Montevideo también. Los vertederos requieren, hoy por hoy, siempre, ¿no? Pero cada vez más, toda una serie de tipo de suelo. Tiene que estar lejos de... ni hablar de centros poblados, etcétera. El gran problema del vertedero Felipe Cardoso es que quedó rodeado por la ciudad. O sea, uh-huh. La ciudad siguió creciendo. Oh, que sí. Es el mismo problema que pasó con el vertedero del Buceo en su momento, lo que pasó con Cantera de los Presos en su momento. O sea, la ciudad siguió creciendo. Lo que era lejos en ese momento pasó a ser parte del... Quedó en el medio. Quedó en el medio de la ciudad, exactamente. Sí. Entonces, bien, hay que llevarlos lo más lejos posible, pero... también hay una serie de problemas, costos, traslado, etcétera, ¿no? Sí. Y perdón, lejos de quién también, quiero, ¿no? Decir una cosita también, que el traslado de la basura también, después de un cierto tiempo que está sentada, es mucho más peligroso también, ¿no? Que la basura, vamos a decir, como recién desechada, ¿no? Entonces, trasladar todo eso también es mucho más riesgoso. Claro, porque me imagino que genera, todo esto estoy hablando desde lo que supongo, ¿no? Sí, todo lo que hablamos hoy, de los gases que va generando y todo lo demás, entonces se convierte en altamente tóxico, mucho más tóxico que cuando recién la tirás de tu casa, digamos. Sí, sí, y requeriría todo un trabajo de educación de la población, para que los residuos, digamos, sean lo menor posible, cambios en la forma de consumo. Eso tenemos mucho para transitar en eso, pero el tema es que no tenemos mucha alternativa tampoco, ¿no? Si no lo hacemos, vamos a estar en serios problemas. Sí, claro. Gonza, nos contabas entonces que la dictadura se prohibió, como se prohibieron el 80% de la posibilidad sí, de que sí, claro. Las personas. Tipo, también la basura, pará. También se prohibió, digamos, que las personas trabajen en torno a la basura, reciclando o seleccionando. Sí, ahí lo que se prohibió es primero el ingreso a los vertederos. La gente seguía entrando de manera a escondidas. En un huequito, un alambrado. Sí, exacto. De hecho, ahí surge el término gateo a los que entraban por la cuestión de ir agazapado y ocultándose de las autoridades. Pero bueno, la gente seguía entrando, y después lo otro es la gente que salía con carros a recolectar. Y bueno, ahí es una cuestión interesante. Yo siempre le planteo esto, que de los pobres y algunos otros sectores, por ejemplo las trabajadoras sexuales y trabajadoras sexuales trans también, disputaron el espacio público a la dictadura, porque en un momento donde hubo un repliegue generalizado, incluso la gente que estaba de acuerdo con el régimen tampoco andaba por ciertos lugares porque te podían parar a pedirte documentos, y era un problema. Entonces hubo sectores que estaban obligados a salir, no tenían otra alternativa, porque era su forma de eso. Entonces, les quitaban el carro, iban a sus a los canteriles y le hacían requisa de los chanchos, los caballos, y bueno, y se les arreglaban para salir nuevamente y encarar la vida, ¿no? Bueno, esto, cuando viene la democracia, ahí la presencia de carros fue mayor. Tengo que tener presente, bueno, ustedes lo conversaban un poco más temprano, que en ese momento lo que había era un servicio de recolección. La gente sacaba la bolsita de residuos a determinada hora y pasaba el camión recolector. Y vos ya sabías a qué hora pasaba. Entonces, más o menos, los que eran más prolijos decían, bueno, si pasa a las 11 lo saco un rato antes. Claro, no la saco de mañana. Pero bueno, no sé. Pero, ¿qué pasaba? Que claro, los carros tenían que pasar a esa hora, porque vos, para poder, tenías que pasar antes de que pase el camión. Entre que el vecino sacó la bolsa y pase el camión, como que tenías que más o menos manejarte por esas zonas de... Y bueno, los carros se veían en Montevideo a ciertas horas. El tema es que cuando en 2003 se instala el sistema de contenedores en Montevideo, estamos hablando del contenedor, no este de ahora, sino el contenedor que era uno solo, en algunas, verde, digamos. El verde, que se instala. Se abría a los dos lados. Exacto. Sí, sí. Ese contenedor se instala en las zonas. Todavía zonas, hay, en pila de barrios. Sí. Bueno, yo en mi barrio, yo vivo en La Guada y sí, todavía hay. Hay dos, pero son los dos verdes, o sea, los del verde viejo, o sea, porque. Claro. Como que hay mucho residuo, pero todavía no. Bien, bueno, ¿eso qué generó? Que vos como vecino podías tirar a cualquier hora tu basura porque eso quedaba ahí adentro. Y entonces empezó a haber. Y a su vez había una renovación constante de residuos, porque todo el tiempo estaba la gente tirando. Entonces empieza a haber una presencia de carros durante distintas horas del día. Entonces pasa a ser como, digamos, el carro, que siempre existió, digamos, el carro de caballo siempre existió, pero en ese momento pasa a ser como más, más visible. Y sobre no estaba tan restringido, digamos, ¿no? Como... Exacto, sí, tal cual. Y bueno, se veían carros por 18 de julio, por la Rambla. Eso hizo que se empiecen a implementar medidas de restringir el acceso a ciertas zonas por las avenidas. Bien, todo esto que les venía contando viene de la mano de que, bueno, en eso la gente se tuvo que ir adaptando a los todos estos cambios, digamos, a las oportunidades que dejaban. Porque, bueno, yo no tengo que salir a terminar ahora con el carro, sino que puedo arreglarme y buscar mis horarios para tener mis trayectorias. Bueno, creo que da poco tiempo, pero sí es importante decir que los clasificadores en ese momento, ya en realidad un poco antes, ya en principios de los 90, que empiezan a, frente a términos despectivos que la gente les utilizaba, como hurgador, requechero, pichis, ahí es que empiezan las primeras experiencias asociativas de clasificadores, que vienen de la mano del padre Cacho, incluso algunos de experiencias vinculadas a movimientos cristianos, que bueno, que empiezan a asumir como una identidad. No somos ni hurgadores ni requecheros, somos clasificadores. Y empiezan a lo que hacemos es un oficio, y nuestro oficio tiene un valor ambiental. ¿Por qué? Porque nosotros recuperamos residuos que si no irían al vertedero, y nosotros somos los que trabajamos para la recuperación de esos materiales. De cierta manera se hacen cargo de cosas que nosotros dejamos ahí. Exacto, ¿no? Exacto. Eso lo ponían en su discurso. Después, ya hacia 2002, surge la UCRUS, Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, que bueno, y se empiezan a hacer marchas masivas. Ya se habían hecho antes, pero la UCRUS también tiene una gran fortaleza, que es que empiezan a cerrar para exigir determinadas demandas, empiezan a cerrar la entrada del vertedero Felipe Cardoso. Entonces generan un serio problema de... Porque el sistema de recolección es como muy endeble, ¿no? O sea, cualquier cosa como que lo hace fallar. Fallar, no, sí iba a decir colapsar, pero sí, fallar sería un término más simpático. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Brevemente, en los últimos años, hacia 2014, empieza a haber un cambio importante, porque la intendencia establece zonas, a partir de la implementación de la ley de envases, se establecen zonas de exclusión para carros en Centro, Cordón, zona sur de Avenida Italia. Hay distintas zonas que... Y simplemente lo que ya conocemos en estas zonas, que es los dos contenedores. Perdón, comentario chiquito. Sí. Es muy significativo que la zona de exclusión para los trabajadores sean recicladores o como se les quiera llamar, sea la zona sur de Avenida Italia, ¿verdad? Porque los espacios sí. Donde en realidad existen los desechos de mayor valor. Sin duda, sin duda. Porque es donde está la gente de mayor poder adquisitivo sí. Y que desechan de la el manera. Otro día, como conversando con unos amigos, llevamos con este concepto en esto de usar la ironía y reírse de esta vida de mierda, como requeche de Carrasco, ¿no? En esto de decir, tipo, sí, cuanto más allá te vas, mejores cosas vas a encontrar, sin duda. Esto vino de la mano de la creación de plantas de clasificación, se crearon 4 y ahí está prevista crear una nueva. De la promoción de distintos cursos para oficios, para que los clasificadores se reconviertan, ahí sí la palabra reconversión. Después también otras iniciativas, por ejemplo, que algunos clasificadores puedan generar pequeñas empresas para recolección de... Digamos, los grandes generadores no pueden tirar residuos en el contenedor, tienen que contratar un servicio. Bueno, se generaron distintas facilidades para que... no sé, que compren una camionetita o algo así, puedan hacer esa tarea de como empresa. Pero bueno, de conjunto lo que quiero decir es que esto generó, sí hubo una reconversión en cierto sentido, porque clasificadores que entraban a la zona sur ya no pueden entrar, tuvieron que buscar otras zonas que ya no son tan buenos residuos. Esto va de la mano también de que han bajado los precios de algunos materiales. Y por otra parte, bueno... hubo gente que sigue, digamos, saliendo con el carro, pero hace otras tareas, o junta leña, o se concentra en otros materiales. En fin, hay una forma de reconversión, pero no en el sentido que se promovía desde la intendencia, sino la gente se reconvirtió, porque ¿qué es lo que ha hecho históricamente? Eso es lo que quería decir, o sea, históricamente, quienes vivieron de los residuos han tenido que irse reconvirtiendo en todo momento, y eso es lo que está pasando ahora. Creo que estamos en un momento de transición. En mis trabajos yendo a asentamientos hablé con mucha gente de esta, y bueno, quedará para otra conversa porque es interesante, pero es un tema que está pasando ahora, digamos. Y bueno, habrá que ver, digamos, que cómo sigue esto, ¿no? Pero porque la idea, según tengo entendido, es seguir extendiendo estas zonas. Y bueno, si bien es verdad que ya no vemos los... Las zonas prohibidas, digamos. Sí, sí, entiendo que sí. Si bien ya no vemos, si el problema era ver los carros en el centro y transitando por las avenidas, ese problema, digo problema entre comillas, ya no lo vemos. Pero la gente, digamos, sigue estando y ya no viene al centro. Pero, digamos, no se solucionó la vida de esta gente, sino que en realidad se los... forzó a reconvertirse sí. En lo que pudieron. Se terminó excluyendo más de lo que ya estaba, ¿no? Lo que se solucionó más fue la vida de la gente que vive en la más en la ciudad. Sí, sí. Sí, lo visual. Me hace acordar a la discusión ahora sobre la gente que está viviendo en calle, ¿no? Que el problema es su uso del que espacio no público. Veamos, ¿no? Es como que, claro, que no los veamos, que se vayan fuera, claro, lejos, o sea, los cordones periféricos. Ocultarlos, de que no estén visibles, pongámoslo en... Sí. Lejos y... Es como una perspectiva de derechos humanos de los y las privilegiados y privilegiadas. Total. Es como una nueva exclusión de los excluidos. Que sí. Pensaba en esto de que ya esta gente, bueno, recicla lo que otros tiramos, en esto de que hablábamos hoy, de que la basura es poder. Y encima es eso, o sea, son nuestros residuos y decidimos sobre ellos. O sea, los tiramos y no nos hacemos responsables, pero también después decidimos a dónde van, quién los puede usar, en qué lugares, y es como la condición de la condición de la condición, ¿no? Sí, la retroalimentación ahí de un sistema bastante siniestro para muchas cuestiones. Pero bueno, seguiremos pensando sobre esto, hay miles de aristas. Le agradecemos muchísimo a Gonza, que se arrimó hasta acá, que vino con toda esta data y con terrible buena onda. Con el frío que hace, que está difícil para levantarse los viernes cada vez más. Sí, sobre todo después de un feriado, ¿no? Después de un feriado. Si todos ayer pensamos que era domingo igual. Por suerte hoy no es lunes. Eso es lo importante. Sí, eso es lo importante. Que sí. Gonza, bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias, bueno, Gonza. Que se repita. Bueno, y nosotros vamos a ir a una tandita chiquitita porque ya están las gurisas Patricia y Soledad para contarnos acerca del informe y el abordaje participativo que hicieron sobre este tema relacionado con el medio ambiente y con la basura en Malvin Norte. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.